depresión. Yo te acuso por llorar, no hay más, no, no. El tiempo a veces mata. Nada quedará, mi piel peludo, nada quedará. Las ganas de hablar, la puerta cerrada. Nada quedará, mi piel peludo, nada quedará. Las ganas de hablar, la puerta cerrada. Grande hoy mi habitación, vuelvo solo a caminar. Tú me odias por reconocer que lo nuestro se acabó. No hay más, no, no. Yo que en ti pensaba. ¡Borrachita! Nada quedará.